otros mundos. Diálogos con... Esta noche es muy especial para mí. Quiero y deseo tender una alfombra para quien ahora vamos a escuchar pise como lo hacen las estrellas de Hollywood. La entrada a esta nave del misterio quisiera que fuera muy especial para él también. Y a la vez que deseo que el viaje que estamos a punto de realizar para llegar a ese otro mundo es un trayecto colmado de alegría y ensueño. Nuestro invitado es alguien a quien admiro profundamente. Él fue una imagen importante en mi niñez, porque cada día se internaba en mi casa y en las casas de la gente de España para contarnos las noticias de Televisión Española, así como otros programas que después nos brindó con su simpática y bien parecida imagen. Es parte de ese elenco de personajes que hicieron un trabajo descomunal y mucho más en aquellos años. Es para mí un honor poder verlo subido a esta nave y conocer su mundo, con una persona erudita y un saber estar y comunicar que la complacencia, gozo, deleite, satisfacción que uno siente es, sí, es enorme. Sé que ahora muchos estarán confusos, porque, a buen seguro, sus piezas parecen no encajar. El sumario publicado en nuestra web, en nuestro blog, en Facebook, anuncia un nombre. Pero parece que ese nombre no concuerda con la presentación que esta noche estoy haciendo en esta sección, Diálogos con... Me consta que muchos esperan al gran Santiago Vázquez, compañero de esta nave, un tripulante de lujo que viene viajando junto con nosotros desde hace años hacia otros mundos. Y yo solamente les pido una cosa, van a escuchar un audio. Presten atención, porque este audio refleja quien va a aparecer a continuación. Muy bien, Pilar, vamos, mira, yo te voy a entregar aquí una serie de cartas, hay bastantes cartas, me las acaba de dar nuestro redactor Andrés Caravantes. Muchas gracias. Aquí tienes unas cuantas más. Perfecto. ¿Tenías alguna de garabatos de niños hoy? Sí, hay una. Hay bueno, una... ¿te parece que luego lo veamos dentro de, un poquito? Tienes más cartas. Bueno, tengo aquí también más cartas, sueño y grafología, hay de sueños, etcétera, etcétera. Ya saben que pueden escribir ustedes al programa, a Televisión Española, a la Hora de la Salud, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Hoy hacemos el programa, por primera vez este programa, desde los estudios Buñuel, y quiero agradecer a todo el equipo técnico, a todo el equipo artístico de estos estudios, la colaboración tan extraordinaria que están prestando al mismo. Así que les saludamos desde aquí a todos ustedes. Hemos escuchado esa voz. Yo no les he mentido a ninguno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque esta noche, sí, está Santiago. Pero en verdad, y espero que sea una gran sorpresa para todos, como también lo es para mí, que quien nos atiende es mi querido don Santiago Vázquez Padre. Apreciado amigo, buenas noches y bienvenido a Otros Mundos. Hola Javier, buenas noches. Qué maravilla para mí. Oye, qué bonito lo has hecho y de forma del corazón. Quizá inmerecido para mi persona tantas cosas bonitas, tantos reflejos de otro tiempo que están aquí. Y ahora, y al recordar esa entrevista, bueno, ese fragmento con Pilar Román, pues fíjate, me he llevado pues no sé, 40, 30 años atrás. Te agradezco mucho tu invitación y te felicito por la buena presentación, buenísima presentación que has hecho de este humilde escritor y presentador de televisión. Bueno, yo quiero decir que efectivamente hay una cosa que ha dicho una verdad grandísima, y es que lo he hecho con el corazón, sin duda alguna. Si en algo me he equivocado, pues lo siento, pero sí es verdad que el corazón ha sido el que ha dictado esas palabras, porque el sentimiento está ahí, está profundo. Sobre todo con un gran personaje, repito, que fue parte de mi niñez. Yo le veía en televisión, y ahora es una maravilla poder escucharle en un programa de radio. Es el que yo dirijo y presento desde hace 18 años. Pero cada día, en cada emisión, hay una alegría. Y hoy esa alegría es realmente mayúscula. Bueno, estamos hablando con Santiago Vázquez, padre. Y qué curioso. Bueno, como él siempre me dice, por favor, que no le llame de usted, por tanto, vamos a hacer lo que hacemos en nuestras conversaciones telefónicas. Sí. Hablarnos, tutearnos. De tú. Y voy a hacer un... voy a decir algo importante. Es mucho más cercano y... Sí. Y más próximo. Me gusta más. También es cierto que cuando tenemos a alguien en una emisora de radio, o en, a través del teléfono en este caso, o aquí en el estudio, las cosas parecen distintas, pero es verdad que hay una amistad muy aferrada, una amistad profunda, tanto con él como el resto de la familia, muy con especialmente, Santiago, muy, todo. Efectivamente, muy especialmente con Santiago Vázquez, hijo. Pero es curioso lo que voy a contarles. Cuando Santiago Vázquez, padre, aparecía en televisión, cuando era conocido, porque salía todos los días ahí en televisión, le veíamos, si en algún momento aparecía o hablaba de su hijo, decían, es Santiago Vázquez, hijo. Ahora han cambiado las tornas. Ahora cuando nos referimos al padre, hay que decir eso, que es Santiago padre o Santiago Vázquez padre. Ahora el hijo es más conocido. Pero creo que la memoria de todos, tanto los que son más o menos como yo, de una edad parecida o similar, pues recordaremos a Santiago Vázquez, repito, bien en ese telediario y bien en esos programas tan maravillosos que ha dejado ahí como huella imborrable, y que algunos de ellos, algunos de esos programas, se encuentran en internet. Al margen de ese homenaje, ese humilde homenaje que he querido rendirle hoy a Santiago Vázquez, yo tengo aquí en mis manos un libro que es el que ha sido presentado en el sumario. Un libro que lleva por título La otra pasión de Jesucristo. Autor del mismo es Santiago Vázquez, y es un libro publicado por la editorial Atanor. Vamos a ver, querido amigo, cuando hablamos de la otra pasión de Jesucristo, uno se pregunta, ¿es que hay otra pasión de Jesucristo? Bueno, pues según mi criterio, sí, Jesucristo tuvo varias pasiones, es decir, no solamente la pasión de verse conducido al Sanedrín, luego a Poncio Pilato y a las huestes de este procurador que le flagelaron y le azotaron, y luego llevarle al Calvario o Monte de la Calavera, donde, como todos saben, sufrió el martirio, sufrió la muerte, para después de resucitar gloriosamente ante todos. Tuvo varias pasiones. Y yo la reflejo en el libro, no voy a extenderme demasiado, pero tuvo la pasión de su madre. Su madre le dio poco. Es decir, Jesús, cuando empieza a ser ya mayor, sale de casa, tarda mucho tiempo en volver, sale otra vez, y la madre, viéndole a través de la cancela que se marchaba, sufría desgarrado su corazón. De ahí el nombre de Soledad, porque la madre fue una mujer sola mucho tiempo, murió José, su esposo, una noche de nieve y de enfriamiento con Jesús, volvió a casa tiritando, estaba arreglando el aprisco de unas ovejas de un amigo suyo, Tamarqué, y entonces, bueno, muere allí en casa, en Nazaret, en los brazos de María y de Jesús delante, que le hizo la señal de la cruz. Entonces esa mujer se queda sola, y luego su hijo se le va, que ya sabe desde hace mucho tiempo, desde que nace el ángel Gabriel, que la visita, le dice, tu hijo no va a ser como los demás, va a sufrir para salvar al mundo, para enviarle el mensaje que necesita al mundo. Esa fue una segunda pasión, podríamos decir, el ver a su madre en momentos determinados que no pudo estar con ella. Y entonces él sufría también como hombre, pero más sufría ella como madre y como mujer. Luego le ve, lo último que hace es verle la cruz, y ahí cuando le dice, ahí tienes Juan, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Esa es una escena conmovedora, impresionante. Bueno, primera pasión. La otra pasión que tuvo, esta fue la pasión por el género humano, pero transportado a una mujer, María Magdalena. María Magdalena es insustituible en este relato que yo hago de Jesús, hombre y divinidad. Aparto mucho la divinidad de Jesús para centrarme en el hombre. Y María Magdalena, que sabe dónde va, que sabe lo que va a hacer, sabe todo, le dice, huyamos, yo seré tu esclava, seré tu sierva, tu mujer, lo que quieras, pero no vayas a la cruz, no, que no mueras ahora, que te necesitamos aquí. Y entonces, bueno, él dice, yo te amo mucho como amo a todos los demás. O sea, no hizo una parte en su amor por ella y su amor por los demás, aunque luego la dignificó y la nombró apóstol de los apóstoles. Es el título que le da. Y luego pasiones, pues tiene muchas. Tú ten en cuenta cuántos apóstoles tenía, los 12, pero los discípulos muchísimos, y cada vez que mata a uno, él arriba en los cielos, sí, sufre y llora también y se lamenta. ¿Y qué voy a decirte de San Juan Bautista, que eran primos, que le bautiza a él en el Jordán? Y entonces cuando le comunican que por Herodías y por el rey entonces de los judíos, y ha sido decapitado, y lo muestra en bandeja de plata la cabeza de este hombre. Allí Jesús tuvo que sufrir muchísimo, y esta es otra de las pasiones de Jesús. Te podría enumerar algunas más, varias más, pero que Jesús no se limita solamente a ser el hombre que le conduce a la muerte, sino que va dejando también regueros de fraternos, de filial devoción a su madre, de amistades, de todo, va dejando en el camino de la vida. Y esas son las pasiones que yo reflejo en el libro, y otras más, aparte de que es un libro que se ha ajustado totalmente a la realidad de los hechos, y ahí están plasmados las pisadas, el hollar de las calles de Jerusalén y del Monte Calvario y de Getsemaní, uh-huh, de este hombre incomparable que se llama Jesús. Es Estamos presentando a nuestros oyentes un libro controvertido, polémico y quizás dramático, pero siempre con la esperanza más allá de las tinieblas de Jerusalén. Conoceremos mejor al llamado Mesías como hombre y como el ser divino que pudo ser, a sus apóstoles, el perdón del mismo Jesús hacia Judas Iscariote, sin el cual no hubiera sido posible el hecho más trascendental de la historia, la muerte y la resurrección de Jesús. Y ahora abrimos un interrogante. ¿Sucedió realmente? Santiago, sí. ¿Sucedió realmente o no? Sí, sí, sí. Sucedió realmente porque está escrito en los evangelios, los cuatro evangelistas lo citan y dan el nombre de Judas como el gran traidor a Jesús. Pero yo voy más allá, ¿sabes? Yo voy más allá y trato de descubrir. Judas Iscariote amaba mucho a Jesús, pero él quería un ser, el Mesías, que fuese un guerrero para luchar contra Roma. Y Jesús, ya sabéis que dice, mi reino no es de este mundo. Entonces ahí Judas estaba un poco rabioso contra él, pero habló muchas veces. Y estoy seguro, y así lo reflejo, y luego el final de Judas pidiendo perdón a Jesús después de la resurrección es tremendo, es fuerte, es duro. No voy a explicarlo aquí para que el lector lo comprenda mejor. Judas vendió a Jesús, pero yo puedo afirmar y quiero afirmar que estaban los dos de acuerdo en que sería Judas el que le vendiese para llevar a cabo hasta el fin de los mundos el mensaje de Dios. No vamos a molestar mucho más tiempo a Santiago Vázquez. Para mí, y estoy seguro que para muchos oyentes, es una delicia escucharle, pero quiero decirle a los amigos que nos escuchan que no se trata de una novela más. No. Es el drama y la esperanza, el amor y la traición. Además es auténtico, es decir, todos los pasos de Jesús en vida, luego lógicamente está un poco la imaginación del escritor para ir más allá, no solamente de lo que nos dice, sino de lo que entendemos, de lo que percibimos. Y hay escenas, pues, francamente maravillosas e increíbles, no quita ello la importancia del gran argumento de ser crucificado y luego de resucitar. Eso realmente es lo más grande y lo más doloroso que puede suceder ante una madre, ante quien sea, ante el centurión, ante un niño, ante todo, ver clavado en la cruz a este hombre que tanto hizo, que redimió a la mujer en Judea, porque al nombrar a María Magdalena apóstol de los apóstoles le dio un rango ya especial a la mujer, y la mujer pudo salir de aquel pozo que la rodeaba a ella y ya cumplir un poco. Fueron los precursores de la libertad de la mujer hoy día. Bueno, hay que seguir diciendo que es una completa, entre comillas, radiografía del hombre más importante, posiblemente para muchos, de la historia, sí, de la humanidad. También en este libro, aunque se llame muy brevemente, por favor, Santiago. Sí. Aquí dice que también conoceremos las claves de la más importante reliquia del cristianismo. Estamos hablando de la síndone o la sábana santa de Turín. Sí, Santiago ha tenido mucho que ver. La gentileza, Javier, de escribirme un capítulo que por motivos que comprende todo el mundo tiene que ser más breve de lo que yo hubiera querido, y hace una transcripción cómo coge la sábana santa, la vende, vamos, la vende, la compra a José de Arimatea, le envuelven al Cristo, y cuando van por la mañana allí no había cuerpo, había solamente la sábana. Y Santiago me ha trazado el itinerario, la devoción de la sábana santa, claro, y enriquece mucho al libro, como verán los lectores que tengan la suerte, porque se va vendiendo de tal manera que yo creo que pronto habrá una segunda edición. Ajá, qué alegría. En fin, bueno, estoy muy agradecido, Javier, a lo que has hecho. Todo sea por el bien de las personas, y voy a contarte solamente muy brevemente. Una señora que compró el libro, que no ha leído, no creía en Jesucristo ni en nada de esto, ¿no? Y al cabo de 2 o 3 semanas me llamó por teléfono para decirme: oiga, tengo que darse las gracias porque merced a su libro yo me he convertido al catolicismo. Eso ha sido para mí un acto enorme. El Papa también tiene el libro, me ha escrito el Papa con su firma y con su sello pontificio, y el secretario de Estado, diciendo que ha sido para él, para el Papa, un regalo de proximidad, de acercamiento, además en el mismo idioma que hablamos, y que me agradece mucho y que me manda la bendición apostólica para todos, y firma él, simplemente firma el con el nombre de Francisco, pone. No pone, sí, su santidad el Papa Francisco, no, Francisco, en letra grande, escribe en el crisma. Para mí es una reliquia, y que el Papa tenga mi libro, pues me llena de satisfacción. Académico, periodista y escritor, Santiago Vázquez nos ha presentado esta noche en Otros Mundos este su nuevo libro, La Otra Pasión de Jesucristo. Lo he dicho al principio, la alegría es enorme. También hay muchas cosas, unos sentimientos que están aquí en nuestro interior, sobre todo en el mío. Y ha sido un placer tener al gran Santiago Vázquez esta noche, no solamente por ser una persona erudita, por una persona célebre que ha sido durante tantos años, para mí lo sigue siendo, y el honor ha sido realmente gigantesco. Santiago Vázquez, estimado amigo, sí, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a toda tu inmensa audiencia, que sé que tienes una audiencia tremenda, a todos tus colaboradores, a todos tus familiares, especialmente a tu madre, Juanita, que tuve el honor de saludarla el otro día por teléfono. Yo estoy seguro de que La Otra Pasión de Jesucristo os va a dar mucha suerte y muchas bendiciones. Mucho éxito con este libro, aunque ya lo está teniendo. Y un fuerte abrazo para toda la familia, y esta noche muy especialmente para Santiago Vázquez, hijo, y más todavía, porque lo tenemos ahí, al otro lado del teléfono, a Santiago Vázquez, padre. Buenas noches, fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Grande. Adiós. Buenas noches. Ya lo han escuchado, el libro, su título, La Otra Pasión de Jesucristo, autor Santiago Vázquez, padre, pero también con esa gran pincelada de Santiago Vázquez, hijo, que hoy en día todos conocen. Un fuerte abrazo para los dos. Los llevamos en el corazón, sin duda. Dejamos Diálogos con... Otros mundos. Un viaje más allá de lo conocido.